Bueno, yo soy Jenny Luján, pertenezco a Asamblea por la Vida de Chilecito, vivo en Chilecito, nací en Famatina, así que yo siempre digo que soy del Valle, Antinaco Los Colorados. Soy una de las que comenzó con toda esta resistencia hace ya cerca de 15 años. Y nosotros comenzamos a organizarnos cuando advertimos en nuestro pueblo, en Famatina y en Chilecito, la presencia de camionetas 4x4, vidrios polarizados, con antenas muy grandes, que tenían la inscripción de Barrio Gol. Comenzamos a preguntar, hasta ese momento nos llegaba toda una publicidad bastante importante del progreso que significaba bajo la lumbrera en Catamarca. O sea, la minería como una solución para los pueblos y como una salida justamente de la pobreza y de la situación en que estábamos. Pero volvía al triunfo, al triunfo. Bueno, así que en ese momento, en 2006, nos organizamos, 2007, no, ahí nomás en 2006 logramos que Barrio Gol baje. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, juntamos todos, ellos ya estaban en el campamento y le cortamos los combustibles y los comestibles. No permitíamos ni que suban comida ni que suban combustible para los máquinas. Les tuvieron que bajar. En principio bajaron a negociar. Nosotros dijimos que no hay nada para negociar. Bajan y listo. Así que tuvieron que bajar las máquinas y todo, que es probablemente lo que hayas visto vos. Claro, con las camionetas y todo eso. Después, Shandongol, una minera del estado chino. Por eso decía que nosotros hablábamos de minería transnacional, pero ahí aprendimos que no solo la minería es transnacional y son empresas, sino que también el Estado en diferentes países tiene este tipo de grandes empresas. Hicimos un corte acá en un lugar que se llama La Vuelta al Pique, en Chilecito. Ese corte no duró tanto tiempo como el primero duró un año, 24 horas a 2.700 metros de altura, de 7 a 14 grados bajo cero, sin señal de teléfono, bueno, pero lo logramos. Y este fue más corto y los chinos terminaron yéndose. Shandongol se fue. Al poco tiempo aparece Osisco, que en unos meses antes yo estuve visitando Canadá, invitada por la Universidad de Montreal, y una comunidad originaria de Montreal me invitó a conocer un pueblo que se llama Malartic. Voy a Malartic y me entero de que la única mina que tenía Osisco era la de Malartic, y era trasladar el pueblo, las casas y todo, desde el lugar donde estaba emplazado a otro lugar. Fue un desastre, lo mismo que hacen acá, lo hacen ellos en sus propios países, solo que en lugares sacrificables. Después que logramos, ahí fue 2012, Alto Carrizal, el corte de la dignidad, ese corte duró como 6-7 meses. Fue un corte muy importante porque nos permitió a nosotros nacionalizar la lucha, pero también se nacionalizó y se puso en cuestión el extractivismo minero en el país. Osisco se va y aparece en ese momento la CNA con un proyecto minero en el Velasco. Así que otra vez armando las carpas y haciendo los cortes junto con todos los vecinos y las vecinas de esos lugares. Esto ya fue en la capital, es un corte que duró también 7 meses y la CNA se retira a partir de que se aprueba en la capital una ordenanza que prohíbe la minería, no solo metalífera, sino radioactiva, de uranio. Era un proyecto de uranio. Sí. Igual ahora esa ordenanza está fue cuestionada en la Corte Suprema y la Corte Suprema le dio favorable a la CNA. Nosotros insistimos en que más allá de las políticas que tengan ellos sobre minería y las leyes que aprueban, y nosotros no vamos a dejar entrar, así que no nos importa, con ordenanza, sin ordenanza, no entran. Después de eso, aparece una minera con el nombre de Nacional. Nosotros cuestionábamos mucho porque el Código Minero habla de que únicamente los emprendimientos extranjeros pueden explotar la minería acá en Argentina. Eso está en el código. Terrible es el código. Y nosotros, por eso, atacábamos mucho a todo este tema de lo transnacional. Pero aparece esta minera, que obviamente lo hace con fondos canadienses, pero que tiene el nombre Nacional, se llama Midaes, y esta minera estaba a cargo acá en Argentina, un primo del gobernador de Salta, en ese momento Urtubey. El negocio quedaba ahí, así que esto fue en el Río Blanco, en Angulo, en Famatina, otro corte más, otra vez las carpas, otra vez mover los vecinos y las vecinas. Estuvimos ahí como 3 meses, logramos que se fuera. Y la última fue también una minera disfrazada, iban como disfrazándola como para ver cómo entraban. No solo era Nacional, minera sanjuanina, sino que se disfrazó de consultora. Y logró el permiso para establecerse acá en la provincia como una consultora, acá en Chilecito. Cuando nosotros supimos de que estaban haciendo encuestas, sobre todo a los jóvenes, un sector muy importante de la juventud, y ofreciendo puestos de trabajo, prioritariamente para mujeres, hablaban de las mujeres en las máquinas, una publicidad maravillosa, como las mujeres eran superhéroes en la montaña, ¿no? Y cómo les cuidaban sus hijos allá en la montaña. Entonces, nosotros comenzamos nuevamente a movernos. Esta consultora se sigue llamándose Argem. Tiene una página muy importante en internet y sigue operando. Sigue operando en todo el territorio. En todo el país. Pero el dueño, pero el gerente acá en Argentina, porque ellos se manejan en realidad con capitales extranjeros. Australianos, chinos, canadienses, la mayoría. Es un tipo que se llama Hernán Vera, que muy conocido a nivel país porque es uno de los tipos que maneja todo el tema de minería y estuvo en la época de Menem en el gobierno nacional, pero además sigue estando muy pegado a Gioja y sigue estando ahora con el secretario de minería, que es sanjuanino. Nosotros nos enteramos hace muy poquito a partir de un curso que hicimos de mapeo social, de que entre 2000 y 2001 se entregaron más de 70 proyectos mineros, y la mayoría de esos proyectos mineros tienen que ver con, son de Hernán Vera. Así que fíjense cómo va la cosa. Están emplazados en la cordillera. Hoy tenemos el problema justamente de el proyecto José María, que limita con San Juan. Está sobre el glaciar El Potro, no les importa, violan la ley de glaciares. Se aprobó así todo el informe de impacto ambiental, a pesar de las observaciones que hay de muchísimos científicos de la Universidad del CONICET. No sé si esto lo transcribo, pero no importa, igual. Ayer estábamos así reunidos con gente de la asamblea. Sí. ¿Quiénes son los principales responsables? Digamos, son las empresas, No, no, pues está bueno como discusión, ¿no? Las empresas, el sistema internacional que ya está definido de antemano, que es como anónimo, nadie sabe dónde está, ¿no? En una época era el consenso de Washington, es un plan global, no sabemos dónde está, pero digamos, para bajarlo un poco a tierra, o son las empresas, o es el Estado, digamos, los principales responsables. ¿Cómo se articula eso? Nosotros hicimos como un mapeo de los principales enemigos, ¿no? Y en esos mapeos, que siempre se va perfeccionando, que siempre va como creciendo y alimentándose, siempre identificamos al enemigo como el modelo de producción y desarrollo. El tema es que cuando uno habla de estas cosas y habla del modelo, es como que sí, es algo abstracto, pero hay responsables atrás de eso. Entonces siempre decimos de que esta es una lucha de clase. Ya estamos en una lucha de clase muy bien definida, que son los ricos contra los pobres. Los ricos, que son muy pocas familias en el mundo, que no tienen nacionalidad, que no tienen un territorio definido, que son los dueños del mundo, como dice Galeano, los dueños de todo, ellos han bautizado a este sistema de producción y desarrollo, a este modelo como liberal, como neoliberal, como neocolonial, capital, de muchas maneras. El tema es que es un sistema de acumulación de riquezas para los ricos, cada vez más ricos, y un despojo para los pobres, cada vez más pobres. Entonces, en eso están estas familias, que son las que dominan el mundo, pero además están todos los gobiernos, que podríamos llamar estados, pero cuando nos pasa lo mismo, cuando hablamos de estado es como algo muy abstracto. ¿Qué es el estado? ¿Dónde está el estado? Es como una figura jurídica, pero que atrás de ellos hay responsables, que son los gobernantes de turno, no importa el color político, no importa el partido que tengan, la ideología que tengan, todos responden a ese mandato universal de acumulación y de despojo. Acumulación para algunos, despojo para las mayorías. Entonces, nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo a los sucesivos gobiernos. Pero no es una denuncia que haya nacido solo en nosotros. Cuando hablamos de La Rioja, nosotros hablamos mucho de que nosotros venimos tomando la posta, porque ya La Rioja se ha fundado, entre comillas, como dicen ellos, a partir del extractivismo. Los que vinieron a América y los que vinieron a La Rioja, para hablar más en lo local, ellos ya vinieron atraídos por riquezas y a saquear. De hecho, es lo que vinieron haciendo desde hace más de 500 años. Luego de exterminar a nuestros pueblos originarios y robarles absolutamente todo, no solo el oro, la plata, sino todas las riquezas, siguieron los caudillos, ¿no? Como el Chacho, con Facundo, con Felipe Varela, que siguieron luchando contra ese gran enemigo y poniendo o tratando de defender la soberanía riojana. Esto también de soberanía, que entendemos por soberanía, y cómo se apropian de esa palabra para hablar de la entrega también. Y después vinieron los más de 30.000 que también siguieron luchando por eso. Y bueno, ahora nos toca a nosotros agarrar la posta históricamente, y seguirán. Y seguirán nuestros hijos, nuestros nietos, porque hay una gran avaricia que solo va a encontrar límite en el límite de la naturaleza.